con mis zapatos de claqué. Te asfixiaré con mi malla de ballet. Te ahorcaré con mi smoking. Y morirás mientras se ríe el disc jockey. Afilado de los Rolling Stone o de los Shadows, te tragarás la colección de casetes de las Sangrilas o de las Ronettes y bailar. Órgano